legislación obligatoria frente a un conflicto laboral, no por una deuda, sino bueno, por los montos acordados a actualización de haberes. El contador Mori va a dar información a la prensa, estamos junto con otros medios. Bueno, estamos escuchando lo que de algún modo puede clarificar la situación desde el punto de vista del municipio con este conflicto. Sí, correcto. Bueno, se llegó al mes de mayo ya con una serie de pautas acordadas con el sindicato municipal, las cuales se han ido cumpliendo a lo largo del tiempo. Hay que destacar que el municipio no tiene ningún tipo de deuda a nivel salarial con los empleados municipales. Pasa que estamos en alerta roja a nivel de finanzas en el municipio. ¿Por qué razón? Porque en el mes de abril el municipio tuvo un desahorro o déficit económico de 39 millones y medio. Esto se debe a la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes. Ese déficit se vio atenuado por un saldo acumulado de ahorros que correspondían a enero, febrero y marzo. Abril termina en definitiva con un superávit ligero de 12 millones y medio. Empieza mayo y la situación no mejora. Mayo todavía no ha cerrado, pues ya estamos cerrando, termina con un déficit correspondiente al mes de 33.283.000, descontando ese ligero superávit que quedaba del mes de abril, estamos en un déficit de 20.817.000 pesos. Esto enciende las alarmas porque se presentan dificultades ya de pago. Estamos al borde de empezar a tener dificultades en poder cumplimentar con un futuro acuerdo. De hecho, el municipio ha venido cumplimentando sus obligaciones a costa de diferir pagos a proveedores. O sea, los déficits de alguna manera se financian. Aumentamos impuestos o generamos deuda. No hay manera de tomar créditos bancarios para sostener esto. Habría que aumentar los impuestos casi un 50% para poder avalar cualquier acuerdo futuro para salir del déficit, ¿cierto? Bueno, tenemos una deuda en proveedores bastante importante, que si seguimos incorporando acuerdos remunerativos al personal, esa deuda va a seguir creciendo. Se va a tener que seguir difiriendo la posibilidad de pago a proveedores. La única forma de solucionar esto con proveedores es emitir cheques, entonces transformamos la deuda comercial, la transformamos bancaria, ¿sí? Entonces, ante el planteo del personal, se les propuso diferir este acuerdo. Dejar las cosas como se habían acordado en el mes de abril, incorporar a los haberes del mes de mayo los acuerdos que se habían hecho en abril y diferir el tratamiento de este pedido que tenían para pasado julio. O sea, en ningún momento el Departamento Ejecutivo Municipal se negó. Se solicitó una prórroga, diferir esto, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Porque la economía municipal viene flaqueando ya desde junio del año pasado. Es el proceso recesivo en la economía que empezó a darse de junio del año pasado, ya generó dificultades en el gobierno que se fue. Y en los primeros 4 meses de este año, esa recesión económica se agravó. Y el actual gobierno tampoco ha podido dar solución a esa situación. Por lo tanto, lo recomendable es justamente esto, diferir las posibilidades de un acuerdo. La conciliación obligatoria llevará a que las partes concilien y se vea a ver qué se puede hacer. Será otra materia que se verá oportunamente en esa instancia. La recaudación municipal, estamos hablando de la tasa de servicios a la propiedad, que es el recurso más importante que tiene dentro de los recursos de jurisdicción municipal el municipio, está en un orden de recaudación del 29%, de lo emitido. 29% de la primer cuota del año. Estamos en mayo. De aquí en adelante, con mucho esfuerzo, la tasa de la propiedad puede llegar a arrimar 7 millones de pesos en el mes. 7 millones de pesos que corresponden a un 12% de contribuyentes que se vienen manteniendo al día. Lo que han pagado ya la totalidad del año, todo eso ya ha sido usado, gastado, ejecutado. La masa salarial del municipio para el mes de mayo está en el orden de los 150 millones de pesos. Es importante destacar que los gastos que integran los gastos de funcionamiento del municipio, ¿no? Un 70% corresponde a costos en personas. Un 16% corresponde a gastos en bienes de consumo. Y un 15% a servicios. O sea, el componente más importante del costo de prestación de servicios es la masa salarial. Hay que empezar a trabajar de alguna manera para que esto se achique, para que esto no siga creciendo, para que las variables se acomoden y volvamos a recuperar mínimamente el equilibrio presupuestario. Para recuperar el equilibrio presupuestario, estamos hablando que tendremos que reducir un 14% los gastos corrientes, o aumentar un 50% las tasas. Lamentablemente es la situación que se presenta en las finanzas municipales, por lo tanto no queda más que invocar y llamar a que se tenga en consideración esto. Hay 200 familias que viven directa o indirectamente de los sueldos municipales, y el municipio es el que genera esos recursos. Teniendo en cuenta la situación y lo que está pasando y lo que vemos a nivel nacional, inminentemente vamos a un recorte de planta, o sea, es... No me aventuraría, yo creo que antes hay que agotar todas las instancias posibles para que no se vean afectadas las familias. Contador, nos encontraríamos ante una situación realmente histórica, porque lo que nos ha indicado los tiempos que han pasado es que este ha sido un municipio que siempre ha tenido superávit. O al menos ha tenido un buen respaldo. También, ¿qué es lo que ha acontecido? Es decir, es importante, los niveles de coparticipación tienen que ver. O sea, la coparticipación viene teniendo un comportamiento irregular desde enero de este año. O sea, ya no podés, les comento. La coparticipación de la primera quincena de mayo. Tuvimos en el neto recibido, ¿no? Porque uno por ahí habla de la coparticipación bruta, pero la coparticipación está sujeta a descuento, así que lo que nos interesa financieramente es la plata que nos llega, en realidad. La coparticipación de la primera quincena de mayo fue un 19% mayor que la de abril. Pero la de abril fue un 10% por abajo de la de marzo. Febrero fue un 15% por debajo de enero. Contador, y es traducido en, me parece por ahí lo más conveniente, en millones, tal vez, para que la gente entienda. Sí. Hoy, ¿eso cuánto significa? Recién hablábamos que la proyección a junio, por ejemplo, habla de 150 millones en sueldos. Y por 150 6, millones de mayo. De recaudación, de mayo. Sí. Y de recaudación solo 6, 7 millones. No. Claro, eso, para no. Que hablemos, mira, hablemos así. Espérate, hablemos lo siguiente. Porque si no se está así, hablemos lo siguiente. La masa salarial está en los 150 millones de pesos. Y hablemos de las disponibilidades que tiene el municipio. O sea, tenemos un neto a pagar de 77 millones de pesos. O sea, la masa salarial, descontado todos los descuentos obligatorios y habituales, quedan 77 millones. Y tenemos disponibilidades de 51 millones al día de hoy. O sea, con esfuerzo se puede llegar a cumplimentar el pago a planta permanente y contratados, y obviamente quedan diferidos los funcionarios del gabinete de gobierno. Cobrarán, sí. Si tenían esta realidad ya reconocida desde hace tiempo hacia atrás, ¿por qué acordaron o pactaron un 8% que no iba a ser posible cumplir? No, el 8% que se pactó en abril es el que se está incorporando en mayo y hasta este momento eso se puede complementar. Lo que pasa es que tenemos que poner un pie en el freno para que esto no nos siga perjudicando financieramente para adelante, en el futuro. Es decir, que lo que estaría en discusión es el mes de junio, el incremento que se debería dar en el mes de junio. Todo tipo de incremento que corresponda a partir de ahora. Tiene que ponerse. Hasta mayo tendríamos todo. Hasta mayo estaríamos con todo cumplimentado. De acuerdo a lo que hay. A lo que se arregló en abril. Bien. Ajá. O sea, queda pendiente, digamos, la solicitud de la inflación de abril, la que pueda generar mayo, la que pueda generar junio. ¿El aguinaldo, contador? El aguinaldo es un tema aparte. El aguinaldo va a significar unos 40 millones en las finanzas municipales y tendrá que verse de qué manera se afronta. Se están haciendo gestiones para lograr algún tipo de ayuda al Tesoro Provincial, a ver cómo... ¿Un adelanto de participación o algo, un crédito tomado por la provincia? Se evaluará oportunamente la manera en que se pueda acceder a eso. ¿Los adelantos de coparticipación ya han sido utilizados? No se han utilizado adelantos de coparticipación. Lo que pasa es que para los adelantos de coparticipación hay que declarar emergencia económica. ¿Y por qué, no se hace? Porque se trata de dar solución de manera razonable a la cosa. Declarar emergencia económica implica medidas drásticas. La razonabilidad depende también de la aceptación de las partes. De la aceptación de las partes, por supuesto. ¿Pero cuándo fue levantada la emergencia económica, contador? No, acá no estaba en emergencia económica. Hace años anteriores había emergencia económica. Se había declarado emergencia económica en la época de la pandemia. Pero por las razones de la pandemia. ¿A qué atribuye el hecho de este porcentaje de los recursos del municipio tan elevados? ¿Tiene relación directa con el hecho de que los sueldos o los saberes de los empleados de Jardino son superiores a otras localidades o dentro de la provincia? Sí, indudablemente, indudablemente. O sea, los valores de los empleados, los valores de las categorías que tiene Jardino están muy por encima de los valores de las categorías que tienen otros municipios. Me atrevo a decir bastante mucho, porcentaje muy importante. Una categoría 1 en Jardino está en 455.609 pesos. Ustedes pueden preguntar en los municipios vecinos a ver cuánto está una categoría 1. Una categoría 24 está en 605.033 pesos. Una categoría 12 está en 498.000. Bien, usted decía peso, que... Seguir incorporando composiciones salariales que más allá de lo justo que pueda corresponder, porque se entiende la situación de las finanzas domésticas, de las familias, es una mochila más en la piedra, una piedra más en la mochila que le corresponde al municipio en materia financiera. Bien, usted decía recién que para la búsqueda de las soluciones, por ejemplo, estaba el hecho de incrementar las tasas municipales hasta en un 50%. Sí. De acuerdo a lo que se adelanta, en otros municipios se habla de incrementos que oscilarían entre el 35% y el 80%, y el 70% en algunos casos. ¿Eso lo tienen ustedes planteado? Lo que pasa es que plantear eso es tirar el problema sobre una masa de contribuyentes que son las personas que vienen pagando sus tasas al día. Y eso sin tener en cuenta que mueve la variable de la reducción de pago, muchas veces. Tiene que ser concurrente, o sea, hay que trabajar sobre la manera de poder incrementar ingresos que no va a reaccionar de manera inmediata, porque bueno, se pueden tomar medidas de decir, bueno, hacer algún ajuste de tasas, hacer algún ajuste de los valores de la tarifaria, trabajar a través de la procuración o proponer planes de pago, pero todo eso no tiene reacción inmediata como para dar solución a una situación que la tenemos ya. ¿Qué puede pasar aparte del lunes, contador? Se verá de acuerdo a la conciliación, a lo que se establezca en la reunión del acuerdo. El acuerdo del 8% o de ajustar los salarios según las variables del INDEC. ¿Es un documento rubricado en el Ministerio? No. ¿Es un acuerdo de parte? Siempre ha sido un acuerdo de parte. Siempre ha sido un acuerdo de parte. En enero se dio la recomposición correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre. Eso fue un 46% de una. se dio a pagar en dos cuotas. En marzo se arregló un 36,6%. O sea que atendiendo a la emergencia y a la situación que se vive, podrían... Siempre se fue cumplimentando y tratando de mantener el poder adquisitivo, de mantener una referencia con respecto al índice de precio económico. Podrían encontrar un punto en común. Pero lamentablemente la situación ya no se... Mori, la negociación ha sido... ¿Solo con personal o representantes del sindicato o también, pero con autoridades de la SUEM no ha habido contacto? No, ¿ustedes la han solicitado? No, hubo una reunión con el personal donde se explicó esto. Bueno, hubo por ahí una contrapropuesta que tampoco aceptaron y bueno. El incremento de los salarios del mes de enero a la actualidad, ¿de cuánto ha sido? En porcentuales al menos. Mira, desde diciembre, en una categoría 1 en nuestro municipio, déjame que vea acá, mayo 24, sobre diciembre, un 116%. ¿Y eso acompaña en mayo? ¿Y eso acompaña los incrementos? No, no acompaña los incrementos. O sea, tenemos una inflación interanual bastante más. Digamos, a mayo de 2023 hubo un 266% de recomposición. Con una inflación interanual del 280, ¿no? Van a tener que encontrar un punto intermedio entre el 2 y el 8. Probablemente. Algo así. Bien. Mori, esta ecuación que tiene relación con los saberes de los empleados. Esos porcentajes y esas diferencias con respecto a otros municipios también tienen su correlativo en el sueldo de los funcionarios, las personas contratadas en el municipio. Tiene relación a los funcionarios en la medida que la ordenanza que establece la retribución a funcionarios está armada, digamos, como un multiplicador de la categoría 24. En este caso, el Ejecutivo Municipal en Yardino cobra dos veces el valor de la categoría 24. Más otros adicionales. ¿Eso podría modificarse? ¿Podría estar evaluado de adaptar o cambiar algo? ¿No? Siempre existe posibilidad de modificación. El tema es encontrar la variable que sea razonable y justa. En esta situación compleja, en donde estamos hablando de restricciones, carencias para afrontar compromisos, de la otra parte están hablando de asesores que estarían incorporados o incorporándose en este tiempo. Bueno, eso yo soy asesor y no voy a juzgar la oportunidad o conveniencia de que el Ejecutivo tome ciertas decisiones. No es contradictorio una cosa con la otra, digamos, que no haya recursos y que tengan asesores. Sin opinar o dentro de las referencias de las variables que usted se refiere, está el tema de la presión de cobro. Hay una presión de cobro que está dentro de las normativas y otra que sería un cambio, ¿no es cierto?, en cuanto a la evaluación. Esto frente a que por ahí es un tema muy sensible, ¿no? Pero todos sabemos que hay mucha gente que no paga porque no puede.